Muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche aproximadamente ponemos música jazz para finalizar la semana. Estos últimos días poníamos mucha música pues de grandes orquestas. Estábamos en los años 30, 40, 20, por ahí. Nos habíamos asomado a los 40 tímidamente y os prometo en un futuro pues seguir poniendo algo más de esas fantásticas orquestas que las hay a patadas y que merecen todas ellas un especial antes o después. También os prometo pues algo más eléctrico y más energético como es el bebop. Pero el programa de esta noche lo vamos a dedicar, para variar un poco, y lo vamos a dedicar al blues, que es una música que mucha gente relaciona con el rollo rural. Ya sabéis que esto del jazz pues es más urbano y siempre nos fijamos en grandes ciudades. Pues vamos a dedicar nuestro espacio a un gran bluesman y vamos a hablar pues de muchísimas cosas, del blues, vamos a hablar de sociología, de un poco de historia, de antropología también. Y vamos a también a hacer pues eso, un especial a un músico que es una gran estrella, una gran figura, un hombre clave en esto del blues y que yo creo que merecería mucha mayor presencia en la mente de la gente. Yo creo que tenemos grandes mitos como Robert Johnson, ¿no? Que hay una leyenda detrás. Bueno, pues el figura de esta noche pues también tiene la suya y además bastante similar en muchos aspectos. Vamos a tratar la vida de Blind Lemon Jefferson, un músico excepcional. Vamos a escuchar esta noche no una orquesta, sino un tío pues cantando y tocando la guitarra acústica. Y el gran reto va a ser también el siguiente, y es que hace también unos programas pues estuvimos ahí reivindicando un poco el sonido del CD, ¿verdad? Que es así como muy limpio y muy bonito y se aprecia todo muy, muy bien. Pues ahora vamos a proponer un reto a la gente así más joven, porque claro, la música registrada, sobre todo en aquellos años, estamos hablando de hace casi 100, porque vamos a escuchar grabaciones de los años 20, pues claro, pues las condiciones eran las que eran y pues aunque muchos discos pues se han conseguido así más o menos limpiar, los de este hombre pues ha sido un reto para los ingenieros y también pues para el propio oyente, ¿no? Os tenéis que armar de paciencia para disfrutar la música de esta noche. Vamos a escuchar música muy pero que muy low-fi. La calidad de las grabaciones pues son bastante precarias. Pero es que esto es un documento histórico. Sí que ha habido intentos de limpieza de estos discos, pero se perdía un poco la esencia. Y bueno, ya os hablaré un poquito de esto. Vamos a hablar pues de músicos que van del sur al norte. Como pasaba con los músicos de jazz, pues idéntico itinerario seguían los músicos de blues, allí donde estaba el dinero. Vamos a centrarnos pues en la ciudad de Chicago. Y además he pensado mucho en Blind Lemon Jefferson estos días, siempre me sucede, cuando hace mucho, mucho frío. Además allí en Chicago ahora están en una ola de frío impresionante. Han batido algún récord de estos superhistóricos. Creo que estaban a menos 30 y tantos bajo cero. Ha habido muchísimos muertos. Y cuando hace mucho, mucho frío, siempre me acuerdo de Blind Lemon Jefferson y cómo acabó. Y siempre digo, espero que no me pase como él y me encuentren por ahí congelado. Así que abrigaos bien. Y eso sí, prepararos a escuchar música, ya digo, una calidad técnica muy baja, pero que esto tiene un valor histórico y musical importantísimo. Así que nada, vamos a centrarnos en eso. Vamos a intentar abstraernos de esos sonidos de fritanga. Y venga, vamos a comenzar, para que os llevéis ya el susto, con la primerísima grabación que hizo el señor Blind Lemon Jefferson. Esto no se sabe muy bien si fue a finalísimos del año 25 o primerísimos del 26. Pero vamos, la carrera de este hombre apenas duró 3 años. Las grabaciones son pues a partir del 26 y falleció en el 29, jovencísimo, congelado. y bueno, mientras cogemos sitio, preparamos los discos, vamos con un tema que no es precisamente blues, es otro palo de la música afroamericana, esto sería un spiritual. Y bueno, pues en la primerísima sesión en aquella que realizó en Chicago, Este tejano, ya hablaremos de su vida, pues grabó un par de temas y eran dos temas así como gospel y bueno, vamos con uno de ellos. Esto lleva por título I want to be like Jesus in my heart. Quiero ser como Jesucito de mi vida en mi corazón. Bueno, pues ahí estaba este gospel, este I want to be like Jesus in my heart. Era Blind Lemon Jefferson cuando recién llegado pues a Chicago, la ciudad del blues, donde se grababa el blues. Vamos a comenzar antes de su llegada a Chicago. Vamos a repasar un poco así su vida, porque este hombre realmente se llamaba, a ver que lo tengo por aquí apuntado, se llamaba Lemon Henry Jefferson. Lo de Blind es porque era ciego y Lemon era su nombre real. Su padre sería un cachondo, no sé. Además eran un montón de hermanos. No sé si cada uno de ellos pues, tendría también algún nombre de fruta. Vamos, una Macedonia familiar aquello. Pero vamos, eran músicos, estos músicos que digo. Era gente pues eso, muy humilde del campo de Texas. Allí nació pues... en 1890 y poco. No se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, pero vamos, era un pueblo por ahí perdido y ya pues con el cambio del siglo es donde su familia ya pues llega a Texas, a la ciudad, a la gran ciudad, y claro, era nuestro colega ciego y en aquellos años pues buscarse la vida, siendo además pues eso, negro y ciego, pues era complicado y bueno, pues era muy habitual pues darles una guitarrica y que se pusieran a pedir en una esquina. Era un poco más o menos lo que hizo este mozo de bien joven. Y bueno, desde chavalillo pues estuvo ahí de músico callejero. Además, como era ciego, pues igual le daba tocar de día que de noche, y eligió el turno de noche en los mejores barrios, os podéis imaginar, de allí de Texas, pues ahí rodeado pues de burdeles y todo el contrabando de todo tipo en la época. Ahí es donde además se junta con toda la gente, pues en la creme de la creme, también grandes músicos y grandes figuras en todos los aspectos, como Led Belly, también Timo Walker, que fue además discípulo suyo. Además, curiosamente, Blind Lemon le enseñaba a tocar la guitarra y el Timon Walker pues hacía de guía, de lazarillo. Eran así tiempos así difíciles, pero vamos, se cocía todo pues allí en Chicago. Hemos hablado muchísimas veces de los músicos, sobre todo pues claro, de jazz, que de Nueva Orleans pues iban subiendo. Allí era donde, en aquellos años, estamos hablando ya de los años 20, donde había pues mucho dinero y donde allí pues se grababa. Vamos a escuchar el tema que ya aparece como su nombre, porque este tema que hemos escuchado pues apareció con un sobrenombre, Deacon LJ Bates, no sé muy bien por qué. Además, no fue la última vez que hizo esto. Estamos hablando de, pues eso, ya comienzos del año 26. En esos años, pues, los primeros en grabar música blues, pues sobre todo eran cantantes, y eran las grandes, primeras grandes estrellas eran sobre todo mujeres. Bessie Smith, por ejemplo, ¿no? Era un ejemplo, vamos, el principal ejemplo. Y este pues es uno de los primeros en grabar, pues eso, así como cantante y guitarrista, a pelo además. Y es un músico muy influyente, tanto como cantante, como compositor y letrista, y sobre todo como músico. Ya veremos que tenía una técnica muy peculiar, muy especial, como sucede pues con la gente que se busca con sus propios medios pues la forma de ir tirando. Y musicalmente, bueno, pues es un auténtico monstruo. Vamos con un tema de los así primeros, creo que ya era la segunda sesión, que esto ya fue grabado pues en el año 26. Quería tenerlo apuntado por aquí, pero vamos, no importa. Esto es Got the Blues. Vamos ya con blues puro y duro. Blind Lemon Jefferson. Well, the blues come to Texas, open like a view. Well, the blues come to Texas, open like a view. Just take a high brown woman, man, she's hard to fool. Just can't have a time with a woman got on her mind. You can't tell the woman got on her mind. You might think she's crazy about it, she's leaving you all the time. I got up this morning with the blues all around my bed. Hey, hey, the blues all around my bed. I picked to eat my breakfast and the blues all in my brain. You can always tell when a woman's gonna put you down. You can always tell when a woman's gonna put you down. Some has sweetened up, man, is always fiddling round. I love my good gals better than a farmer like the Jessica. I say I love my good gals better than a farmer like the Jessica. Been trying to quit the woman 2 years, but man, I don't know how. I'm going to the river walk down by the sea. I mean, I'm going to the river, I'm going to walk down by the sea. I've got them tadpoles and minnows arguing over me. And I told you, mama, I ain't going to send you no more. And I told you, mama, I ain't going to send you no more. The next time I talk with you, I'll hang creep on your door. Bueno, pues esto era el Got the Blues, Blind Lemon Jefferson. Ya digo que hay que acostumbrarse un poco al sonido. Esto es pues como ver una película antigua, pues no sé, hay que intentar disfrutarla y ser consciente de que estamos ante pues eso, un documento histórico, vamos, de un valor incalculable. Y luego pues que también tiene su encanto. Además, lo que estamos escuchando son unos discos que tengo yo en vinilo, en buen estado, y que son de una edición excelente, como no podía ser de otra forma, porque es del sello discográfico Yasu Records, que es, vamos, una auténtica maravilla. El lujo de estas ediciones es impresionante, por el gramaje, por las carpetas estas de cartón duro, la gran información que tiene, y vamos, la gente que lleva pues todas estas grabaciones así históricas, pues procuran, digamos, preservar todo el sonido original a costa, pues eso, de ese sonido de fondo a veces pues un poco desagradable. Pero vamos, espero que lo podáis disfrutar también. vamos con más historias de Blind Lemon Jefferson. Lemon Henry se llamaba el tío. Y no sé, os voy a poner otro tema más. Estamos poniendo, os voy a poner todo lo que grabó, o sea, no todo, porque tampoco es mucho, en total serán a lo mejor 80 temas, pero todo lo grabó para un sello que también es mítico, que es un sello de blues, que se llama Paramount, y que vamos, en los años 20 en Chicago, pues vamos, era el grandísimo, el gran sello de blues. Como años después, en los 50, pues sería la casa Chess, ¿no? Ahí grababa mucha gente, Blind Blake, otro ciego. Podríamos hablar de la gran cantidad de músicos ciegos que ha habido en el blues, en el jazz. Pero vamos, ahí tenemos uno, Blind Blake, y también estaba la señora Ma Rainey, ¿ves? Otra mujer como Bessie Smith, pues que también era, vamos, una superestrella en esto del blues. Vamos a conocer un detalle interesante también, porque este tema que hemos escuchado pues fue su primer gran éxito en el año 26, y por ejemplo, lo primero que hizo Blind Lemon al empezar a vender discos y hacerse conocido y popular, pues fue que hace un ciego cuando tiene pasta, pues se pilla un coche. Hablaremos mucho del señor que estaba ahí detrás de Paramount Records, el señor Mayo Williams, porque es un personaje muy interesante en esto de las grabaciones Race Records. Eran las grabaciones pues destinadas al público negro, pues hecha también por artistas negros. Y este hombre estaba ahí como de intermediario un poco, pues para gestionar a los músicos. Llevó a muchísima gente, trabajó para muchas casas discográficas. Alguna gente lo pues criticaba a este hombre porque los intentaba, digamos, como reeducar, ¿no? Quitarles un poco que eran así un poco toscos y sin refinar, ¿no? Pues los intentaba un poco así adecentar al público un poco más sofisticado de la ciudad. Y bueno, lo que hizo fue, pues en lugar de pagarle así con pasta, pues darle un pedazo de coche de la época, un Ford. Y vamos, llegó a ser, ya digo, un personaje muy popular en la época, un negro con un coche. Esto me recuerda a Jack Johnson, un boxeador también muy conocido años antes, y que, bueno, era el boxeador más importante, ganó, vamos, cantidad de asaltos y campeonatos, y también tenía bastante pasta, y para ser negro, pues vamos, aquello fue un acontecimiento, y es mítica la portada de un disco que hizo Miles Davis, un tributo precisamente a Jack Johnson, en la que la portada pues salía ahí el tío pues en un cochazo, ¿no? Y además con unas chavalotas para dar envidia a los blancos. Hablaremos mucho de Texas, porque claro, es una ciudad pues donde se crió este hombre, que bueno, pues ahí de ahí es el Don Cooper, pero vamos, ahí están, vamos, todos los votantes de Vox de Estados Unidos. Veremos pues que las condiciones pues sociales y raciales eran delicadas de donde venía, y cuando llegó a Chicago pues bueno, pues disfrutó de su fama y de su éxito y de su coche. Por cierto, que dio muchos conciertos en el sur. Veremos que es un músico muy peculiar, muy individual, irrepetible. Además, hay poquísimos músicos que hayan intentado pues un poco seguir su estilo, y ya veremos que es un caso muy especial dentro de lo que se conoce como blues de Texas, que era de donde él venía. Y bueno, vamos con un tema más, que es otro blues, y venga, os dejo con el blues del caballo negro, Black Horse Blues. Bueno, pues aquí estaba el Dark Horse Blues, y ya no voy a decir nada más sobre su sonido, quiero decir, el sonido pues de las grabaciones en sí. Esta edición en concreto pues es excelente, ya digo. De hecho, pues, se dice que cuanto peor suena, mejor es. Por lo que decía, que intentar pulirlo, desbastar tanto a los músicos como las grabaciones, pues es perder parte de esa esencia, ¿verdad? Y es lo que ocurre. Sí que, claro, las cintas originales es que ni existían. Yo que sé cómo fueron grabando esto con la tecnología de la época. También podríamos hablar muchísimo, claro, de las grabaciones de campo del señor Alan Lomax y de bueno, tanta gente que nos ha hecho llegar estas grabaciones que si no fuera por ellos, pues se habrían perdido. Hay una tradición básicamente oral, hablaremos de ello, del blues. Y bueno, pues es que son unos documentos impresionantes. Y para conseguir una copia así decente en estas reediciones, pues muchas veces se han utilizado como 3 o 4 discos diferentes, copias, pues para conseguir una grabación más o menos, pues eso, disfrutable. Vamos a irnos un poco más a Texas, que básicamente es ahí donde este hombre se crió, se educó. Y claro, hablaremos también del blues, pero vamos, digamos que en aquellos años que se transmitía pues eso oralmente, no existía la radio ni los discos y claro, era todo como muy local, entonces era claro, un poco diferente en cada región y cada región pues tenía su particularidad. En Texas hay que recordar pues su situación geográfica, su historia un poco. Pues hay como pues los americanos ahí se quedaron, ¿no?, con un territorio que era de México, bueno, había sido español, ¿no?, pero cuando perdieron la Florida pues ahí lo dejaron por ahí. Claro, si hubieran sabido que había petróleo. Bueno, la cuestión es que bueno, a mediados del siglo XIX es cuando ya Texas es un estado americano. Texas, no Texas. y bueno, pues hay influencias de todo este tipo de música que había por la zona. También es parte del Caribe, hay pues eso, sobre todo pues es música muy del sur y hay como una cierta tradición, pero que este hombre digamos que rompe con todo y que vamos, lo hace especialmente único. Es un artista que no tuvo escuela, básicamente porque era muy difícil reproducir pues su forma de tocar. Eso también pasaba con Robert Johnson, que va a salir por aquí citado más veces, me imagino, y también pues qué sé yo, otra gente como Django Reinhardt, ¿no?, pues que tocaban de una forma muy especial debido también pues a sus particularidades físicas y que hacían pues bueno, pues imposible, ¿no?, reproducir su técnica. Entonces, pues bueno, otros músicos más jóvenes allí en Texas, pues digamos que siguieron otros estilos más accesibles, diferentes. Entonces, lo que se conoce como blues de Texas, digamos que la influencia de este gran monstruo pues es un tanto de refilón, pero vamos, es un personaje realmente admirado y que es, vamos, fundamental en la historia. Y que la influencia se ve reflejada también, por ejemplo, en el rock and roll. Y esto lo vamos a ver con el siguiente tema que vamos a escuchar, que lleva por título Matchbox Blues. Es un blues y que, bueno, todos hemos conocido este tema, muchos, pues gracias al señor Carl Perkins, uno de los grandes creadores de esto del rock and roll. A mediados de los 50 y que también pues tiraba por el country, que por cierto ahí en Texas también se estila mucho, y a Blind Lemon Jefferson muchas veces se le llama como el maestro de la guitarra country blues o algo así. O sea, luego os pondré algún tema así más o menos country, pero vamos, la cuestión es que hizo Carl Perkins una versión así más tirando al rockabilly. Además, en los créditos no aparecía por ahí el señor Blind Lemon, se la adjudicó, y todos los rockeros pues hemos crecido durante muchísimo tiempo pensando que era de Carl Perkins, un tema Matchbox que vamos, ha versionado muchísima gente, los Beatles creo que la hacían en sus conciertos y tal, y vamos a escuchar pues el original de Blind Lemon Jefferson. Esto es Matchbox Blues, el blues de la caja de cerillas. I sat down one with a matchbox. Michael, Michael. I ain't got so many matches, but I got so far to go. I said, Baba, who may your manager be? Oh, Baba, who may your manager be? You've asked so many questions, can't you make arrangements for me? I got a girl called Sal, she crochet all the time. I got a girl called Sal, crochets all the time. Mama, if you don't quit crocheting, you're gonna lose your mind. I can't count the time. I told her we'd cry. Can't count the time. I told her we'd cry. Just the blues ain't on me. The things ain't gone on right. If you want your lover, you better put her to your side. I say you want your baby, spin up to your side. If you flag my train, Papa never saw a letter done. Ain't seen much of you in 3 long weeks today. Ain't seen much of you in 3 long weeks today. But it's been so long, seems like my heart gon' break. Excuse me, mama, for knocking on your door. Well, excuse me, mama, for knocking on your door. My mind don't change, I love and I care no more. Bueno, pues ahí estaba el Matchbox Blues, Blind Lemon Jefferson, no Carl Perkins. Que Carl Perkins, pues, lo relacionamos con el rockabilly, incluso con el country. Pero vamos, era un tío que estaba ahí muy pendiente de la música también de los negros y de, bueno, también hacía versiones de Caldonia y, vamos, un grande del rock and roll. Y nada, hemos escuchado el tema, digamos, original realmente, ese Caldonia, este Matchbox Blues. Y ahora vamos con el tema así más, quizás más conocido, más, bueno, una versión así potente de Blind Lemon Jefferson que hace del temazo Black Snake Blues. Un tema, bueno, picantón. De hecho, la versión más potente es la que hizo la cantante también tejana Victoria Spivey, que vamos, cantando ahí como una serpiente negra, reptaba por su cuerpo. Pues os podéis imaginar lo que podía sugerir aquello. tanto Victoria como Blind Lemon grabaron este tema para el sello OK, y es la única grabación que hay de Blind Lemon para este sello discográfico también súper mítico. Hablaremos otro día de él. Y vamos, lo debió de regrabar con mejor sonido en OK. Por eso vamos a escuchar la versión de este Black Snake Moon con la voz de Blind Lemon Jefferson y su guitarra. Y ruido de fondo. Oh, ain't got no mama now. Oh, ain't got no mama now. It's over late last night. You don't need no mama no how. snake crawling in my room. Black snake crawling in my room. Some pretty mama better come and get them black snakes too. Oh, that muff in a bed bug, baby, a chance can't bite that hog. Oh, that muff in a bed bug, honey, a chance can't bite that hog. Asked my sugar for 50 cents, she said lemon ain't a child in the yard. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right. Won't you know where you do? What's the matter now? Honey, what's the matter now? Sugar, what's the matter? Don't like no black snake, no how. Wonder where my black snake's on. Wonder why the black snake's on. Black snake, mama, that's run my darling home. Bueno, pues aquí estaba este de Black Snake Moan. Y esto fue grabado en el año 27, en marzo. Y tiene una segunda parte, que es la que vamos a escuchar a continuación. Se grabó en junio. Y es el Black Snake Dream. El sueño de la serpiente negra. Like they call out, he stays on me. Bueno, pues ahí estaba la segunda parte contratante del Black Snake Blues, el blues de la serpiente negra. Y vamos a continuar aquí en el Jazz Bass escuchando blues arcaico, telúrico, yo qué sé, primitivo, como lo queráis llamar. Pero vamos, aquí hay mucha esencia de lo que es la música afroamericana. Hablaremos un poco más de aspectos así más amplios, pero vamos a seguir escuchando la música de este hombre y de alguna de sus canciones así más importantes, más influyentes. Bueno, su estilo, bueno, ya lo iremos comentando, pero que sepáis que era un fenómeno en esto de, a la hora de cantar, muy influyente, y también por sus inflexiones y también por las letras. Y bueno, la hora de tocar hacía unas cosas increíbles. Vamos con un tema que también es así muy popular. No es un tema suyo. Y es el Corina Corina. También se conoce como Corina Blues. Así aparece en su disco. Así lo grabó él. Y es un tema que, bueno, pues en un primer momento pues era... o procedía, digamos, del repertorio del vodevil, y que, bueno, pues la grabó Blind Lemon Jefferson, dándole ese toque blues, y que, vamos, se hizo muy popular. Aunque hay que decir que unos años después, porque la canción, o sea, la grabación que vamos a escuchar de Blind Lemon Jefferson, pues es del 27, creo, o 26, en el 28, pues hay una versión que sí que se hizo muy, muy, muy popular. Todo el mundo la relaciona con el señor Bo Carter, que era un miembro de los Mississippi Sheikhs, los jeques de Mississippi. Y bueno, se debió de hacer súper, súper popular. Solo os diré que, vamos, era un tema, vamos, que siempre estaba presente. Durante los años 30 se convirtió en uno de los temas más interpretados en los bailes, y hay un dato curioso, y es que en los congresos de la mafia de Chicago, pues era un tema que se tenía que escuchar sí o sí, tanto gustaba en la época, para que veáis. Y hay grabaciones de todos los estilos, habidos y por haber, y vamos, en el rock and roll, pues el Bob Dylan, que le gusta mucho el Blind Lemon, ha hecho alguna versión más, el Taj Mahal, hay varios temas con este... Corina Corina o Corina Blues, que es como aparece aquí en el disco. Vamos a escuchar la versión que hace Blind Lemon Jefferson de este tema de vodevil popular, o no sé de quién será. See what you done, made me love you, now you're pretty song. Made me love you, now you're pretty song. Well, you made me love you, now you're pretty song. Great tall angel, and a little small angel, yeah. Catch me one more way, Lord, let me stand in here. Catch me one more way, Lord, and let me stand in here. Catch me one more way, Lord, let me stand in here. If I had a listen to my blackened mind, I don't believe I'd have been here wringing my hand in pride. I don't believe I'd have been here wringing my hand in pride. I don't believe dream about a pin, yeah, I rang my head in front. Ain't no more potatoes, the frogs have killed it by. Blues ain't nothing but a good woman on your mind. Well, the blues ain't nothing but a good woman on your mind. Well, the blues ain't nothing but a good woman on your mind. I done told you, woman, I've been telling you a pound or two. You're 3 times 7, you know what you want to do. 3 times 7, you know what you want to do. Well, it's 3 times 7, you know what you want to do. Have you seen Corina? Tell her to hurry home. I ain't had no true love since Corina's gone. I ain't had no true love since Corina's gone. I ain't had no true love since Corina's been gone. Pues ahí estaba Corina Blues o Corina Corina. Así con dos N's. Corina. Y sí, es el nombre de una moza. Bueno, pues ahí estaba Blind Lemon Jefferson, que solo se conoce una foto de él. O sea, si ponéis así en Google o donde busquéis hay imágenes, pues veréis la única foto que se conserva de Blind Lemon Jefferson. Y además se ve como, no sé, me imagino que tocaría así. Porque aparece, pues nada, con una guitarra colgada además, pues de una forma así un poco rudimentaria, con una cuerda ahí colgada del cuello, y la sujeta así sobre los muslos, así con la tripa así para afuera. O sea, que tocaba de una forma así medio de lado, no sé. Ya digo que su técnica debía de ser muy peculiar y muy difícil de reproducir, aunque musicalmente, bueno, pues tenía unos elementos que, vamos, no se habían empleado hasta entonces. Los riffs y, vamos, la forma de puntear y todo este tipo de cosas que a los guitarristas les encantará. Vamos, es un músico irrepetible, Blind Lemon Jefferson. Ahora os quería poner un tema que además es también un tema clásico, que, bueno, refleja un poco la influencia, pues, de México. Porque, claro, en esto del blues se emplea básicamente la guitarra, la armónica, ¿no? Instrumentos muy baratos, fáciles de llevar de un sitio para otro. Como digo, muy baratos. Pues los músicos de la época, pues como los trovadores, ¿no? Iban para aquí y para allá con lo justo. Y bueno, pues la guitarra, pues, era un instrumento, vamos, primordial, ¿no? Y con la influencia, pues, de México, la española que hubiera habido en tiempos, bueno, pues todos podemos pensar, ¿no?, en gente ahí, pues, en la granja o en aquellos sitios, o ahí, o los cowboys con la guitarra. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Jack o Diamonds, que es la J de diamantes, es una carta que procede del folclore del norte de México. Se podría también traducir como la sota de oros, y no sé qué fama tiene la carta esta, la verdad. En el tema dice Jack of Diamonds, is a hard to play, ¿no? Es una carta difícil de jugar, no sé, la puta de oros. Vamos con ella, vamos con el tema Jack of Diamonds, la sota de oros. Jack of diamonds, Jack of diamonds, hard, hard to say. Jack of diamonds, once in time, he did rob a friend of mine. Jack of diamonds is a hard, hard to say. Thank you. like a diamond, like a diamond, like a diamond, a heart hard to see. Mr. Jack of Kindle Queen, it's gonna turn your money green. Jack of Diamond is a heart hard to see. You bet the jack of skin this fool, you gon' win that in the gold. Jack of diamond is a hard card to play. Jack of diamond, jack of diamond, jack of diamond's a hard card to play. Jack of diamonds made me cry, I expect to gamble till I die. Jack of diamonds is a hard card to play. Jack of diamonds, Jack of diamonds, Jack of diamonds, a hard card to play. Jack of diamonds, Jack of diamonds, Jack of diamonds, a hard card to play. Bueno, pues ahí estaba la sota de oros, Blind Lemon Jefferson. No creo que jugara al guiñote, ya me mataba. Bueno, vamos a continuar aquí en el Jazz Fast poniendo música viejuna. Esto sí que son raíces y esto sí que es sonido fronterizo. Estamos escuchando grabaciones del 26 al 28. Que ya ha llovido, ¿eh? Y vamos a escuchar un tema lleva por título Hot Dogs, perritos calientes. Al fin y al cabo era americano, o sea, de los de arriba. No le daba las enchiladas. Vamos con este Hot Dogs. Beats all right, just now from the doctor. Give me my box, let me try them again. Sorry, my feet won't stand. Here's a hot dog. I mean red hot. Never feel on me but one. That was last Saturday night down at that Booger River on through this coast. That law come in. I was fairly choked. He broke up that party. Everybody got away but me. My old feet fell over me then. But you ought to see him now. A rabbit wouldn't have a chance. Not a ghost of a show. Hey, hey, watch my music. Yellow hot dog moving all the time. Just won't wait. not no way, though. They are the hottest kind of dogs. I mean, they're steaming puppies. Now, my feet are just behind. You ought to see me do the black bottom now. All right, folks. Turn over the record. Let me tell you all about these boy dogs of mine. Bien, ahí estaba ese Hot Dogs, perritos calientes. Y ahora os voy a poner otro tema bien chulo, otro blues. Este es Broke and Hungry, roto y hambriento. Es un tema que también ha sido versionado y bueno, sí que es verdad, de forma diferente, tanto, digamos, el estilo, la técnica y todo, pues era difícil de reproducir. Y cada uno pues lo adaptaba de una forma diferente a su repertorio. Y esto se puede ver en otros grandes del blues, como es el Lippy John Estes, que grabó este tema pues un poquito después, otros como Walter Davis. Vamos a escuchar el tema original de Blind Lemon. Esto está grabado también en el 26. Grabó mucho en el 26. I am broken hungry, riding dirty too. I said I'm broken hungry, riding dirty too. Mama, find me enough gas, I go home with you. I am motherless, fatherless, the centralist too. I said I'm motherless, fatherless, the centralist too. Reason I tried so hard to make this trip with you. You miss me, woman, happy days I'm gone. You miss me, woman, happy days I'm gone. I'm gonna wait to build me a railroad of my own. I feel like jumping through a keyhole in your door. I said I feel like jumping through the keyhole in your door. If you jump this time, baby, you won't jump no more. I believe my good girl held by my black cat bone. I said, I believe my baby has found my black cat bone. I can leave Sunday morning, Monday morning, I'm sitting around home. I want to show you women what jealous love has done. I want to show you women what jealous love has done. Cause a man like me, he went away from home. Girl, if you don't want me, why don't you let me know? I said, if you don't want me, mama, let me know. So I can leave at once and hunt me somewhere to go. Bien, ahí estaba Broken Hungry, roto y hambriento. Blind Lemon Jefferson, uno de los grandes representantes del blues más puro y auténtico y antiguo que se conoce, que ha llegado a nuestras orejas, y aunque sea de esta forma así, pues eso, con un sonido muy analógico, pues bueno, es lo que tiene la historia. Y bueno, nos podíamos remontar, claro, años detrás, porque estamos hablando de la música afroamericana de América del Norte. Es lo más cercano que se tiene a las raíces más primigenias. Hemos visto que Blind Lemon Jefferson le daba un poco a todos los palos de esa música, ¿no?, afroamericana, que bueno, por un lado estaba el blues, que hemos dicho que bueno, pues era como más íntimo, digamos, pero vamos, las work songs también están muy presentes en su música, en sus ritmos, los spirituals, el primer tema con el que hemos comenzado y alguno más que os podré poner, pero vamos, el blues, pues ya digo, pues era esa forma musical más íntima, donde los músicos pues podían, digamos, reflejar mucho mejor sus penas, sus miedos, sus deseos, sin ningún tipo de censura. Las work songs, pues bueno, pues eran canciones, ¿no?, para trabajar. Por ahí estaba cerca el amo blanco, en los spirituals, pues ahí en la iglesia, pues también estaba por ahí el de la vara. Digamos que en esa música blues, pues sí que es verdad que mucha gente ha querido ver pues esa esencia de lo que queda del africano, ¿no? Estamos diciendo que en Estados Unidos, pues claro, llegaban allí, los disgregaban de cualquier manera, para intentar que perdieran pues la conexión, conservaran su idioma, su religión. Pero es curioso cómo parece ser que no pudieron pues con la música. Sí que tenían pues cosas así en común, que fueron así pues trabajando. Al fin y al cabo, pues, no sé. Es algo bastante apasionante, de verdad. Porque a veces me hago hasta pajas mentales, fijaros vosotros, y imaginaos que hubiera habido una guerra, ¿no?, de estas así importantes o qué sé yo, y el equilibrio de las fuerzas mundiales hubiera sido diferente. Imaginaros que, yo qué sé, Japón, pues, yo qué sé, se hace el ama del mundo, y China, pues, llega a ser su granero y su territorio, pues, para explotar a la gente, y sus esclavos fueran chinos, pues, imaginaros que Japón, una potencia mundial que nos colonizase incluso culturalmente, inventarían el tocadiscos y nos venderían ahí su música, y los esclavos chinos, pues seguramente, pues qué sé yo, igual también harían una música pues muy especial, pues eso, que recuerda a tiempos pasados, que muchos, pues eso, mucha gente en aquellos años pues intentaba incluso olvidar. Digamos que el jazz era como algo más sofisticado, más moderno, más culto, ¿no? Y mucha gente, incluso negra, pues rechazaba el blues como, pues eso, una huella del pasado que querían olvidar, un reflejo pues de la esclavitud. Pero vamos, yo creo que como documento del ser humano, ¿no?, en condiciones tan extremas, el crear esa belleza y el mantener una cultura que ni siquiera los grandes dueños de este mundo pudieron acabar con ella, y al final la hemos asimilado, y bueno, ya veis que su influencia la encontramos en el rock and roll y en todos los. Vamos ahora a escuchar otro tema que a mí me gusta mucho, que es el tema Rambler Blues, el blues del vagabundo, del que va por ahí, para aquí, para allá, todo un homenaje a todos esos músicos pues que se buscaban la vida, intentaban pues dejar atrás las plantaciones y buscarse la vida pues donde podían con la guitarra. Y vamos con este Rambler Blues, con la voz y la guitarra de Blind Lemon Jefferson, un artistazo. Well, it's three tonight, it strikes a lot of love. Well, it's three tonight, it strikes a lot of love. And I come here soon, I wanna just a number nine. I wasn't bothered, don't know what to do. I don't want it in butter, don't know what to do. Reason why it's in butter is all on the count of you. When I left my home, I left my baby crying. Baby cry. She keeps me worried and bothered in the mind. I don't do how I look lost, son, when your baby pack up and leave. Don't do how I look lost, son, when your baby pack up and leave. Drink your moonshine, but baby, your heart ain't free. If you take my ride, I can't get mad with you. If you take my ride, I can't get mad with you. Just like you're taking mine, I'll take someone else's too. I got a gun in Texas, I got a friend in Tennessee. I got a friend in Texas, one in Tennessee. Love that friend in Chicago, have put that cheeseburger on me. Bueno, pues ahí estaba el Rambler Blues, Blind Lemon Jefferson, el limón ciego Jefferson. Un nombre que mola. Bueno, pues todo este rollo que os he contado de los palos del blues, esos tres palos, las work songs, los spirituals, el blues propiamente dicho, supongo cómo se intentaba ordenar la música de este pueblo, ¿no? Que vamos, sufrió la de Caín, y deja claro que la música no se puede destruir, que si un pueblo pierde la música propia, pues entonces es cuando verdaderamente desaparece. Así que ya sabéis, hay que mantener vuestra música y vamos con más temas así del Blind Lemon, pues que deja ver su ramalazo pues espiritual, country, era un blues que era muy rico en estilos y en formas. Vamos con un tema de temática así muy espiritual, que es He Arose From The Dead, y es hasta, ya veréis, suena hasta casi pop. Es muy bonita esta canción. Venga, He Arose From The Dead. Él se levantó de entre los muertos. Resucitó. One angel came from heaven and rolled away the tomb. One angel came from heaven and rolled away the tomb. One angel came from heaven and rolled away the tomb. And the Lord shall bear my burial. He rose, he rose, he rose from the dead. He rose, he rose, he rose from the dead. He rose, he rose. He rose from the dead, and the Lord shall bear my spirit home. Oh, tell of my disciples, meet me in Galilee. Oh, tell of my disciples, meet me in Galilee. Oh, tell of my disciples, meet me in Galilee. And the Lord shall bear my spirit home. He rose, he rose, he rose from the dead. He rose. rose from the dead. He rose, he rose, he rose from the dead. In the Lord shall bear my faith at home. Go tell the my disciples, go feed my tender lamb. Go tell the my disciples, go feed my tender lamb. Go tell the my disciples, go feed my tender lamb. And the Lord shall bear my faith at home. Jefferson, con este se levantó de entre los muertos. Y vamos con otro tema así, con ramalazo, vamos a decir, country, del pueblo, vaya. Esto es, a ver, ¿dónde tengo aquí el título? Begging Back. Venga, ahí va. Oh, my baby, take me back. Why don't take me back? Listen, mama, I'll be gone. Make your fire, cut your wood. When I do, it wouldn't do. I got another and I don't want you. I'm going old joker, every time it gets cold, you come into begging me to take you back. You know I don't care anything for you. Why do you worry me so? You treat me like that you make believe me now. Baby, I want to tell you, you ain't been acting right for the last 30 days. Now, when I come home afternoon, my meals is unready. And you know I'm a man who can't stand such a bad. I want to eat when any time comes. And sugar, not a chance. You sure it run my mind. I want you to stop that, because you're gonna find everything I do. Every evening, and fancy, I'm laying around, rich man gig, working and studying, thinking out a plan, how to get that biscuit out of that rich man's hand. Rich man hand, rich man hand, how to get that biscuit out of rich man's hand. Listen, woman, tell me what in the world is the matter with you. You is acting awful funny, gal. You acting some naughty. Now, listen, I'm gonna tell you one thing. I ain't gonna tell you no more. You gotta use a new system, baby, from the way you've been acting the last 30 days. Now, if you don't, tonight when you come home, you'll find a moon wagon at your gate, your clothes at the front gate, and a man setting up that Lord, he won't quit. And, honey, that's all. You didn't thank me, won't you blank? I ain't gonna beg you to take me back. I went walking down the line to see what this woman changed her mind. She turned around two or three times, take you back in the winter time. Bueno, pues ahí estaba el Begging Back, un tema, pues eso, que amargaba muchos estilos y que, bueno, habéis visto las inflexiones vocales de Blind Lemon y, vamos, era un tío muy personal, único, único e irrepetible. Y nada, siguiendo con aspectos así sociológicos o antropológicos, yo creo que lo más interesante es recomendaros un libro fundamental que bueno, os recomiendo, pero encarecidamente. Es el Blues People de Leroy Jones, que aquí en España se editó hace ya un tiempo, la editorial Lumen, en castellano. Y hace no mucho, pues no sé qué editorial, pues sacó una nueva. Me imagino que la traducción sería parecida o similar. La cuestión es que, bueno, pues ahí habla bastante de la historia del pueblo afroamericano a través de su música, a través del blues. De ahí el título, Blues People. Hace un repaso, pues, de la historia y de la historia, sobre todo, del blues. Es realmente muy interesante. No solo recomiendo su lectura, sino incluso su posesión. Es bueno tenerlo ahí a mano, porque es un libro fundamental. Leroy Jones es poeta y ha escrito obras de teatro, pero también ha escrito muchos libros sobre crítica de jazz, de blues, tratando aspectos musicales, pero vamos, también sobre todo, pues esos sociológicos. Era pues un tío muy combativo en los años 60, y bueno, eso se ve reflejado. Aquí también podéis conseguir un libro que se llama Black Music, también está editado en castellano, pero vamos, son como diferentes artículos sobre free jazz. Pero vamos, el Blues People es un libro que os recomiendo y que habla un poco, pues, cómo fue surgiendo, pues un poco cómo se ve el asunto desde una perspectiva, digamos, de raza. Leroy Jones es negro, claro. Venga, os voy a dejar con otro blues, porque Blind Lemon Jefferson pasará a la historia, pues eso, como un músico de blues. Y os voy a poner un tema también de mis favoritos. Esto es Rabbit Foot Blues, el blues de la pata de conejo. Yo cuando era chavalín, pues claro, ahí en el pueblo pues se hacía la matanza del cerdo y mi abuela tenía conejos y bueno, yo he sido testigo de cosas que, bueno, muchos niños ahora pues no podrán contemplar esos espectáculos. Pero vamos, mi abuela mataba a los conejos de unas collejas tremendas y bueno, les hacía unas cosas terribles, les quitaba así la piel y tal, y lo dejaba luego el conejo ahí colgando de un árbol ahí con un palo en medio. Y le sacaba las tipas. Y bueno, pues le cortaba un trocico, vamos, una patica y me la daba. Y yo, vamos, me ponía muy contento. Y debo reconocer que me gustaba mucho tener una pata de conejo en el bolsillo y acariciarla. El tacto del pelo del conejo, como los gatos, pues es muy suave. Y dicen que da buena suerte. Así que nada, vamos con este Rabbit Foot Blues. Blue jumped the rabbit running 1 solid mile. Blue jumped the rabbit running 1 solid mile. This rabbit sat down crying like a daughter. Well, it seemed like you're hungry, honey, come and lunch with me. It seemed like you're hungry, honey, come and lunch with me. I wanna stop these mad-looking women from worrying me. I am Eugene Fisher, girl, and a half a pint of gin. Some Eugene Fisher, girl, a half a pint of gin. Your gin is mighty fine, some biscuits a little too thin. Baby, tell me something about the meatless and wheatless days. I wanna know about those meatless and wheatless days. This not being my home, I don't think I could stay. Thank you. I'd drive from a flower and meet out of class with song. Well, I'd drive from a flower and meet out of class with song. If people feed me cornbread, I just can't stick around long. Got an airplane, baby, now we're gonna get a submarine. An airplane, now we're gonna get a submarine. Gonna get that Kaiser, we'll be still a machine. Hitch me to your buggy, mama, drive me like a mule. Hitch me to your buggy, drive me like a mule. When I'm going home with the sugar, I ain't much hard to be through. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando el programa de esta noche. Vamos a poner dos o tres más, que ya llega la hora y queremos, pues eso, que el especial sea así más o menos redondo y tal. Y bueno, tenemos que ir contando el final de Blind Lemon Jefferson. Su vida, pues, podría dar para muchas películas, algo así como El Lazarillo de Tormes, pero en versión blues. Y bueno, hay mucho mito, mucha leyenda. Todo el mundo conoce, ¿verdad?, la historia de Robert Johnson, que es, en cierto modo, pues similar. Él era el rey del blues del Delta, pues este era de Texas. Y bueno, pues los dos fallecieron muy jóvenes y bueno, hay mucho mito y mucha leyenda. Os contaré un poco las diferentes teorías que hay sobre su muerte, porque no se sabe exactamente qué pasó. Solo saben que se lo encontraron por ahí congelado en Chicago en diciembre, en una de estas nevadas morrocotudas que debe de haber por allí. Y así que nada, tened cuidado, sobre todo si chupáis y os quedáis por ahí perdidos o decidís dormir la mona en algún parque, os podéis quedar ahí hipotérmicos perdidos. Lo digo porque, no sé, en estos sitios parece ser bastante habitual. Tengo una amiga que es polaca y sí que me decía que, bueno, allí en invierno, pues los fines de semana es normal, pues, que haya por ahí hasta gente joven que aparece por ahí congelada en unos días de estos como el de hoy. Que, por cierto, sigo haciendo el programa con gorro y con bufanda porque aquí, vamos, estamos con mucho aire, con mucho frío. El Ebro está a reventar y aquí desde la topera pues todo se siente. No sé si es que nos hacemos mayores. Bueno, venga, vamos con el tema Dry Southern Blues, que, bueno, pues eso, habla del sur, de la frontera. Mama, let me take a trip downtown. Well, mama, let me take a trip downtown. Take a trip downtown and stop the fat miles out. Well, train at the depot, the red and blue light behind. Train at the depot, the red and blue light behind. Well, the blue light's the blue, the red light's the worried mind. I hate to tell you, sugar, there's nobody down. Well, I hate to tell you, there's nobody down. If a man say yes, say most anywhere. I got up this morning rambling for my shoes. I got up this morning rambling for my dues. The little woman sucked me a sort of full of words. I just said, what no woman but Jenny Trent, your man. I can say, what no woman but Jenny Trent, your man. be them good looking women on the border either. We had women on the border drinking old water drunk. I said women on the border drinking old water drunk. I wish Uncle Sam would hurry up and pay these soldiers off. I can't drink coffee and the woman won't make no tea. Man, I can't drink coffee and the woman won't make no tea. I bleed to my soul, sweet mama gonna root you. That's a girl that you love me, said Lemon, I don't know how. That's a girl that you love me, said Lemon, I don't know how. Caught me common change, yes, I love you, child. Yes, beat like a monkey, head like a teddy bear. Beat like a monkey, head like a teddy bear. And a mouth full of Levi's, gas cheated everywhere. I got a girl in Cuba, I got a girl in Spain. I got a girl in Cuba, I got a girl in Spain. I got a brown yarn in Dallas and spread the call her name. Bien, pues ahí estaba el Dry Southern Blues, el blues del sur seco. Por ahí cerca está el desierto y bueno, según las películas de vaqueros, con mexicanos por ahí. Vamos a hablar un poco sobre su muerte. Blind Lemon pues obtuvo éxito comercial incluso, o sea que sus discos se vendían, era una estrella, era un tío pues conocido, respetado por los músicos, aunque nadie se atreviese a tocar pues digamos su estilo. Pero murió muy joven, falleció a los 36 años. Y como os he dicho, pues se lo encontraron muerto, además congelado y tal, tieso como un ajo. Y no se sabe a ciencia cierta pues qué demonios ocurrió. Hay muchísimas teorías, os voy a contar unas cuantas, pero es que hay muchas. Se decía que, pues, como en el caso de Robert Johnson, pues quizás algún marido pues celoso y tal, pues lo había envenenado con un café. También se decía que pues uno de sus guías o lazarillos, pues después de cobrar un cheque, pues que le había robado y que bueno, pues se le había cargado. También se comentaba pues que había sido su muerte simplemente un ataque al corazón. El tío estaba así bastante fondón y se ponía ciego, o sea, más ciego todavía. Se ponía re ciego con perritos calientes. Igual también le daba el bus. Y bueno, parece que es la teoría más fiel, ¿no? Que murió de un ataque al corazón, pero no se sabe exactamente por qué. Se dice que ese ataque al corazón quizás se debiera porque fue mordido por un perro. Hay gente que dice que se desorientó debido pues a una gran nevada. Otros dicen pues que había chupado lo suyo y que bueno pues se perdió y se quedó por ahí, pues eso, ahí en un portal durmiendo la mona y ahí se lo encontraron convertido en estalactita. Y bueno, pues así acabó la trayectoria de un músico que prometía muchísimo, muy joven, con un estilo único y bueno, pues una lástima. Y bueno, allí comenzó un poco el mito, la leyenda. Ya en su momento sus discos ya estaban grabados de aquella manera y yo creo pues eso, que al oyente casual pues igual le llama menos la atención, o hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no?, para meterse en su música, y yo creo que merece la pena. Espero que hayáis podido abstraeros de ese sonido de fritanga y os voy a poner un tema que es de mis favoritos y que llegados a este punto pues hay que ponerlo. Es un tema de los más conocidos que tiene, hay también muchas versiones. Es el tema See That My Grave Is Kept Clean. Traducido sería algo así como echa un ojo y asegúrate de que mi tumba está limpia. Wow. Y si escucháis la versión que hace la Diamanda Galas, pues vamos. Pero vamos, no hace falta tanto. Vamos a escuchar la versión original de este hombre que pone los pelos como escarpias y más, pues eso, conociendo pues cómo acabó. No sé exactamente si está enterrado en Texas, ahí donde estuviera en su pueblo, pero sí que parece ser que en Texas hay un cementerio, el cementerio que estaba adjudicado a los negros. Ahí todo estaba segregado. Ya os he dicho que ahí hay mucho votante del Vox. Y bueno, pues en aquellos años, ¿no? Pues los Race Records y todo, pues estaba, pues eso, muy segregado. Pues también había un cementerio para negros y en la actualidad, pues lleva su nombre. La población de Texas, pues no sé cuál será. Pero vamos, que aún se acuerdan de él, que falleció, y estoy seguro que mantendrán limpia su lápida, su tumba, porque se lo merece, es un grande, grande, grande de esto del blues. Así que venga, os dejo con este... Vaya tela con el título. See that my grave is kept clean. Well, it was time, babe, I asked of you. Well, it was time, babe, I asked of you. Lord, it was just me, I asked of you. It's a long way, not no end. It's a long lane and got no end. It's a long lane, ain't got no end. It's the best wind that ever came. Thought it true, but all it ain't a lie. Well, it too went off within a line. Well, it too went off within a line. Well, it takes me to my parents' house. My heart stopped me, my hands are cold. My heart stopped me, my hands are cold. Well, my heart stopped beating, Lord, my hands are cold. It wasn't long, but I was cold. Have you ever heard a coffin sound? Have you ever heard a coffin sound? Have you ever heard a coffin sound? Then you know. Oh, dear, my baby, will still sing. Well, dear, my baby, will still sing. Well, dear, my baby, will still sing. You may leave me down with a golden chain. Have you ever heard the bell tone? Have you ever heard a church bell tone? Have you ever heard a church bell tone? Then you know that the poor boy is getting gone. Pues ahí estaba. Asegúrate de mantener mi tumba limpia, decente y en condiciones. Cuando yo... La palme, igual había hecho ya algún pacto de estos con el diablo y ya se olía lo que le esperaba. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de la música de este hombre, de Blind Lemon Jefferson, un blues fundamental en esto de la historia del blues. Y bueno, la historia de los bluesmen, os podéis imaginar cualquier aventura de todo tipo. Y seguro que eso no supera a la realidad ni de coña. Hay historias tremendas. Y esto se ve muy bien reflejado en algunos cómics de Robert Crumb, que le gusta mucho este tipo de música. De hecho, el disco este que tengo, que es de Yazoo Records, pues también aparecen ilustraciones suyas. Y bueno. Tiene un tomito que es fácil de localizar, y ahora no recuerdo el nombre, porque es de esos tebeos, de esos cómics que uno presta y y luego pues la gente no te los devuelve. Y llevo como un montón de años esperando mi ejemplar que estará por ahí. Creo que eran melodías, creo que coloreadas, ¿no? Porque era, son en blanco y negro. Pero vamos, ahí tiene un tomito muy interesante donde pues Robert Crumb cuenta la historia de diferentes músicos, a unos de ficción, otros reales. Por ejemplo, sale la historia de Jelly Roll Morton, que es, vamos, refleja muy bien su personalidad y su humanidad. Vamos, que le gustaba mucho esto de beber el puro, jugar a las cartas y tal. Y bueno, también hay pues muchas historietas pues de músicos así desconocidos, que bueno, podría ser la historia de muchos que apenas grabaron un par de veces o qué sé yo, y cómo pues un poco la gente se aprovechaba de ellos. Y bueno, es muy recomendable esa lectura. No sé cómo se llama, melodías, creo que eran coloreadas, pero no recuerdo. Bueno, Robert Crumb, grande del cómic Underworld. Venga, lo vamos a dejar con un temazo también. Este tema ya de despedida es el Hard Luck Blues, el blues de la mala suerte. Temazo. Y con él nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. Ya sabéis que si queréis escuchar música jazz o música así cercana, ya sabéis que uno de los pilares fundamentales del jazz es el blues. Pues aquí podéis escuchar este tipo de música todos los domingos a partir de las 11. Alrededor de la medianoche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, también en nuestra página web radiotopo.org. Así que ala, hasta entonces nos vemos, cuídense, y si salen por ahí abríguense, y no se me queden dormidos por ahí en un banco, a ver si van a aparecer pajarito como el Blind Lemon. Venga, salud. I wanna go home and I ain't got the vision. No, don't go, my bed, let's go. Wanna go home and I ain't got the vision, so I'm used to vision, so much so. Well, I wanna go home and I ain't got the vision, so I bet my money now, Lord, and Lord, it's so doggone, my bed, let's go. Lost it in the door. I mean, lost it, thing I don't, I never been on the door, say, for no more. Mama, I can't get my tongue, what I'm stupid, crying, doggone, my bed, let's go. Why don't you quit now? Why don't you quit? I need time. Let go of so long with that long hair down of mine. Till you catch the kitty, I get that bandit. See dog go, my bed, let go. Till you get that kitty, now get that bandit. I mean, Sandy, thing I see when you get in there with your mama, look around for me. The woman I love, I'm fighting from the ground, doggone, I bet, let's go. And 5 feet from the ground, 5 feet from there, I mean ground, you little gentleman, woman, yellow hand-me-down. I ain't seen my children, still I wish to be doggone, my bed, let's go. I see my sugar, still I wish to be. No way to, I mean day, girl, it's been so long, seems like my heart don't do. I'm gonna run across town, get that bow-bound family, see doggone, my bed, let's go. Lord, that Sandy tea. I mean Sandy, thing must be on my way to put this poor loving in a tree.